Así sonaban Ferocious X con Guilty C, que es un ruidista japonés que con el que han coeditado, o bueno, se han juntado para sacar este 7 pulgadas, Svart Kazla, que ha editado el año pasado Overthrow Records. Y bueno, así empezamos Tratamiento de Shock con el programa más virulento, salvaje y bruto de los últimos tiempos. Un especial sobre bandas actuales del punk más ruidoso y salvaje del país del sol naciente, y sin tiempo para más, os dejamos con Lastly. Así sonaban Lastly con sus 7 pulgadas Noisecore from Under the Populated Areas, una auténtica salvajada. Los temas que sonaban eran Answer y No Control, con los que se abría el disco. Y bueno, esta es nuestra respuesta en forma de ruido de protesta ante toda esa caza de brujas, esa oleada de represión que se está desatando en Barcelona durante esta última semana, con detenciones arbitrarias sumadas a las de los 3 compañeros que siguen en prisión de preventiva, asaltos a casas con registros, robos y todo tipo de impunidad, de crímenes impunes de la mafia policial, y a lo que nos espera en los próximos tiempos. Se está hablando cada vez más de nuevas leyes que ya no limitan nuestros derechos más fundamentales, sino incluso el único que parece que nos quedaba, que es el derecho a la libertad de expresión. Y bueno, desde aquí, pues como os podéis imaginar, no nos callaremos, no pensamos callarnos, y esto es nuestra respuesta, un grito de rabia y protesta para molestar sus oídos y los vuestros. De Lastly pasamos a Stagnation, que son, me parece, del área de Tokio, y suenan así. Así sonaban Stagnation, una banda japonesa, creo que del área de Tokio, como creo que ya os había comentado, que tienen un, hace ya tiempo habían editado un 7 pulgadas con el sello de Frank, de el que fuera cantante de Atrocious Magnus, actual guitarrista del Levenden Totem, bajista de Discharge, etcétera, etcétera, etcétera, Whispers of Darkness, Susurros de la Oscuridad, se llama el sello. Y bueno, no sabía nada de esta banda, no había vuelto a saber nada hasta que, bueno, hace relativamente no demasiado tiempo acababan de sacar un compartido, un 7 pulgadas compartido con otra banda que va a sonar ahora dentro de un momento, que he editado por Hardcore Survives, un sello de los más activos de Japón de los últimos años, probablemente también el sello más accesible para la gente que esté fuera de Japón, que concretamente ve aquí en Europa todas sus ediciones un poco caras debido a los precios de importación, supongo, principalmente. Pero bueno, son accesibles, bastante accesibles en Europa, incluso aquí dentro del estado puedes hacerte fácilmente, yo creo, con ellas, y bueno, eso sí, todas las ediciones de Hardcore Survives están hechas con un gusto impecable. Como habéis podido comprobar, también cuidados hasta el último detalle, como bueno, bien sabéis que bueno, la gente que escuche normalmente aquí el programa, bueno, aparte de que sabréis de que somos unos frikis en este programa bastante del punk que viene de Japón, pues bueno, como todo este concepto, a pesar del caos que parece que es sonoro, que rebosa por todas estas producciones, que están cuidadas todos los detalles hasta el más mínimo detalle, valga la repugnancia, dicho de paso, y para muestra Stagnation, o esta banda que va a sonar ahora de Kyushu o Kyushu, no sé muy bien cómo se pronuncia esto, que es la isla de bueno, del archipiélago de islas que forman Japón, que está más al sur, pues la banda se llama Control. A mí me recuerdan mucho a héroes del punk japonés como Confuse, eso sí, actualizados a esta época en el siglo XXI, y lo que va a sonar ahora es, bueno, Suicide, no sé si querían decir Suicide, pero lo que aquí pone en el disco es Suicide. pues después de Suicide, sonó Mind Collapse y Deceptions, y ahora, como se suele decir, unos minutos para la publicidad. Recordaros que estáis escuchando Radio Bronca, esto es el 104.5 de la FM, de las ondas libres de Barcelona. También nos podéis escuchar en diferido de 12 de la noche a 2 de la tarde, siempre que las interferencias de los piratas bastardos de Mola FM, AMTV, ¿no? AMP2, os dejen, que ya llevan, pues va para 2 años prácticamente, pues interrumpiendo de forma ilegal las emisiones que compartimos en el 96.6 con Radio Pica, otra radio libre histórica de Barcelona con más de 30 años a sus espaldas, y bueno, y nosotros, Radio Bronca, con más de 20, bueno, con que estamos de 25 aniversario desde 1987 en las ondas libres de Barcelona. Y bueno, si queréis poneros en contacto con nosotras y con nosotros, pues tenéis ahí, podéis hacerlo a través de las www.antipatiacine.wordpress.com, perdón, ese no, el antipatio cine. Y bueno, de también es que estoy aquí pensando, me quedo un poco aquí en pantalla porque también tenemos un teléfono para que nos llaméis, que a ver si está por aquí, el 93 354 9 0 0, pero vamos, o sea que si nos llama, quien nos llame, yo creo que sería para hacerle un monumento, así que bueno, intrépidas e intrépidos, estamos en directo, si queréis contarnos, queréis comunicaros, pues haceros sentir. De momento seguimos con otra nueva edición de Hardcore Survives, este sello que bueno, cuyo catálogo entero es para babear si sois como nosotros, unos aficionados al punk japonés más virulento y extremo. Y bueno, ahora va a sonar una banda que se sale un poco, poquito, tampoco nos vamos a ir por los cerros ahí de no sé dónde, de lo que está sonando aquí hasta estos momentos. Se llaman Afal, las influencias que manejan son completamente suecas, y bueno, esto está traído de sus 7 pulgadas también Now, y lo que va a sonar ahora es Our Future, nuestro futuro. Yeah. Así sonaban Apple, perdón por el Apple. Y bueno, estaba aquí pensando que tenemos la agenda bien apretada para las próximas semanas. Sin ir más lejos, mañana por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, en los bloques Fantasma, en la avenida Cole, el Portel 59, pues habrá una cafeta de punk latinoamericano con pinchadiscos poniendo clásicos del punk del ese continente, y la proyección de dos películas documentales. Se estará poniendo Botinada, esa película documental sobre que cuenta un poco pues la historia del punk, o revisita el punk brasileiro, la escena de punk brasileira más clásica de principios de los 80, y también se proyectará la película colombiana Rodrigo de No Futuro de César Gaviria, un desgarrador documento sobre una película desgarradora sobre la realidad social de Colombia, y también con relación con el punk de ese país. Y no se quedan aquí las cosas, porque el jueves 26, también en los bloques Fantasma, estarán presentando Crosta su flamante nuevo, o por fin ya en la calle, nuevo LP, Nus La Gola. Y bueno, al mismo tiempo tendremos la oportunidad de disfrutar también de Sect, esa banda de anarcopunk y afterpunk formada por personas residentes aquí en la ciudad podrida desde hace tiempo, que a mí francamente tanto me sorprendió con su segundo concierto hace un mes escaso con Obediente, y que desde aquí os recomendamos que no os perdáis. Y un nuevo grupo que debuta también en su puesta de largo para la ocasión, se llama Destral, y están formados por gente de Crosta y otros criminales también conocidos pues por proyectos ahí como Discoira o gente que se le puede ver habitualmente por los conciertos armado con una cámara de fotos. Pues bueno, en este momento, pues el jueves cambiará la cámara de fotos por los instrumentos. Pues bueno, recordaros que todo esto será de nuevo en los bloques Fantasma, y luego ya con nada, un par de días o dos para que toméis un poco de aire, pues nos espera las fechas aquí en Barcelona, que será unas cuantas, de nuestro amigo y compadre Sangre de Muérdago, que estará el domingo 29, si no me equivoco, acompañado por de nosotros y de nosotras y de quien quiera venirse, en el edificio del 15O, en la calle Almagro, en un cenador benéfico para proyectos anárquicos, donde os esperamos. Luego el lunes lo tendremos aquí en estos estudios, en los estudios de Radio Bronca, en el programa Fac de Bastras a las 7 de la tarde, y el martes pues compartiendo también con Auri Patten, que es una chica alemana, que es una cantautora feminista, que bueno, hace algo así como un rock folk, folk radical en acústico, y una banda francesa, Llámame la Muerte, una locura de psicodélico, ahí, rock, ahí de formada por batería y guitarra. Y bueno, esto por lo que se refiere al martes 1 de mayo a las 8 de la tarde, después de las manifestaciones, después de la lucha. Recordar también que, bueno, tal como está el patio, es cada vez, o yo considero cada vez más necesario, pues hacernos visibles y protestar en la calle. Y así que un primero de mayo completito, primero pues ya la lucha, primero a las calles y luego Auri Patten, Llámame la Muerte y Sangre de Muérdago. Y no se vayan todavía, que aún queda más, como se suele decir. El jueves 3 de mayo también, en los bloques Fantasma, en la avenida Cole, el portel número 59, estarán tocando CS137, que es un nuevo proyecto formado pues por criminales conocidos por su participación en bandas como Peligro, Netweight o Horror y Siberia, haciendo pues punk de metalero, metal punk de inspiración japonesa, una onda G-Sim y movidas de estas, y estarán acompañados por Absurdo y por Asak, la nueva banda de Mr. Rubert y de Una Bomber y otros criminales conocidos por bandas como Afghanistan Yeyes, etcétera, etcétera, etcétera, dándole ahí al hardcore bostoniano más clásico de los 80. No hay tiempo para que nos aburramos, pues bueno, y tampoco tenemos tiempo, que tampoco aquí para aburrirnos aquí en Tratamiento de Shock. Después de esta apretada agenda, seguimos con los grupos japoneses. Esto es Nemesis, forma parte de un 7 pulgadas que sacaron también el año pasado, Dou Koku. Y bueno, el tema que va a sonar ahora se llama Fighting the World, lucha en el mundo, para todas esas personas condenadas a luchar y condenadas a pelear en este mundo injusto. Yeah! Así sonaban Némesis. Nos quedamos aquí empantallados con el punk japonés. Y bueno, cambiamos otra vez de tercio. Pasamos a otro grupo no menos salvaje, igual más salvaje todavía, apasionado igualmente y rabioso. Se trata de System Fucker. Una barbaridad. Buah, de esta peña, no sé si buscáis en el tubo y ponéis ahí System Fucker Street Geek, os saldrá un concierto callejero de esta gente. Por si no lo sabéis, ahí todavía, supongo que sí, estará todo el mundo completamente al tanto. Japón no se puede decir que sea un sitio igual que el Estado español en lo relativo a comportamientos espontáneos de sociales y control social y control en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y así que bueno, eso de unos punks como los que estáis escuchando, haciéndose un concierto pirata en medio de la calle, no es algo que se vea todos los días, vaya. Pues bueno, ahí salen los System Fucker y su cantante ahí enfrentándose con un micrófono a la represión de las fuerzas del orden. Vamos, en una performance de esas, como se suele decir, que no tiene precio. Pues para que os hagáis un poco la idea de por dónde van los tiros y cómo se las gastan System Fucker, esto es su último material editado más recientemente. Yeah. cambiamos de cara. Así sonaban System Fucker. También deciros que bueno, los maderos japoneses parecen, al menos la segunda, un poco más educados que los Gosus y la pasma patria. Policía Nacional, picoletos y más mierda, como dicen los sudor, sois mierda, podéis ir reventar. Y bueno, cambiamos de cara, pasamos de System Fucker a comparten 7 pulgadas Split con otra barbaridad de Japón. Esto es The Clone y lo que va a sonar ahora es I Don't Wanna Become Weekend Punk. No quiero, como queremos, convertirnos en punks de fin de semana. Aunque la mayoría de los discos que están sonando este programa son también de producción japonesa, que se han editado en Japón, este compartido concretamente de System Fucker y de Clone está editado por el sello malayo Black Conflict Records, y esto que va a sonar ahora, que se trata de otra banda de clara inspiración sueca, se llaman Krossa, y bueno, también a que sus 7 pulgadas está editado por un sello sueco de Takt Raupunk, y lo que van a sonar son ABCZ y Dischain. Yeah! Vamos a ir despidiéndonos. Esperamos que os haya gustado este recorrido que hemos hecho sobre por algunas de las bandas actuales del activas ahora mismo dentro de la siempre inspiradora escena punk más ruidosa japonesa. Y bueno, nos despedimos pues con unos que están influenciados por los más clásicos, por el más clásico metal punk japonés. Se tratan de Parásite, esta banda que sacó el año pasado también un 10 pulgadas Metal Punk Masacre en el sello británico Tadpole Records. Y bueno, pues os dejamos con los dos temas que abren la cara B del disco: Maldita Cruz, Bloody Cross y Phantom, Fantasma. Let's go! Yeah.